Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos una vez más a Comer y Beber, el lugar del buen yantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. A lo largo del programa de hoy vamos a escuchar unas sustanciosas noticias. Pasaremos a ese apartado tan entretenido, y lo digo yo, el de curiosidades gastronómicas dedicado al caracol. En Fruto de la Tierra conoceremos qué es eso de la helicicultura y cuáles son los mejores caracoles que sorber. En La Obra del Fogón, Restaurante Bonaire con Raúl Magraner, escucharemos sus consejos de buena cocina y recetarios para este verano. Y en La Sobremesa, si llegamos, descubriremos, bueno, el gran tesoro de los gastrobares. Ya les cuento ahora luego. Pues, ¿qué les parece si empezamos con esas noticias bien fresquitas, las de esta semana? Atentos todos a los envases reciclados. Todo parece muy bonito y socialmente bien visto cuando las cosas se reutilizan e incluso se reciclan. Así sucede con los papeles y cartones, pero la industria del envase y la agroalimentaria hacen muy mal en proteger y servir lo que es para comer en envases cuya materia prima procede de un reciclado. Estos papeles reciclados contienen sustancias tóxicas como los elementos químicos de la tinta utilizada en la serigrafía o impresión que podrían afectar a la salud. Pues bien, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria acaba de dar a conocer una serie de conclusiones preliminares sobre los peligros de la alimentación contenida en envases de cartón reciclado y posiblemente se prepare una nueva normativa comunitaria que regule el cartón reciclado que entra en contacto con los alimentos. ¡Ay, qué tiempos aquellos en los que uno iba con su lecherita a la vaquería! O que cuando le envolvían los productos ultramarinos en un simple papel de estraza. José Andrés estrena su gastrocamión en la ciudad de Washington. El asturiano se ha montado en un camión de esos que en algunos países, como los Estados Unidos, recorren calles y barrios dando de comer. Un chiringuito con ruedas, vamos. El chef español José Andrés se ha sumado a la moda por la que las estrellas y estrellados Michelin se adaptan a los nuevos tiempos de penuria creando restaurantes asequibles con ingredientes de sus cocinas titulares. La propuesta del asturiano afincado en Washington ha despertado un enorme interés entre la prensa local, que recupera un debate acerca del giro que la gastronomía de lujo ha dado hacia el bajo coste, cosa que también se vive en España. Ya sabemos que el multipremiado José Andrés ha hecho de todo por introducir el sabor español en la sociedad estadounidense y ya solo le quedaba vender bocadillos de jamón ibérico en un camión que recorre las calles de Washington. La prensa se cuestiona si el menú de Pepe, el nombre de su restaurante con ruedas, merece unos precios que oscilan entre los 8 y los 20 dólares, entre 6 y 16 euros, vamos. El que es considerado como una de las personas más influyentes del planeta para la revista Time cuenta con el beneplácito de los tuiteros, que le felicitaron en masa desde que Pepe echó a rodar. Este es el nombre del camioncito, pero hay de todo en la viña del señor, y sobre todo críticos gastronómicos con almorranas en flor, como Tim Carman del Washington Post, que opina que su pepito de ibérico está por las nubes. Dice, es la sustancia legal más cara de la ciudad. ¡Qué simpático! ¿Qué sabrá ese tío del jamón de pata negra? Wait till I draw you near. Wait till... El aceite de oliva virgen protege contra el cáncer de mama. Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona han descubierto un mecanismo a través del que el aceite de oliva, virgen siempre, protege contra el cáncer de mama y que difiere de los efectos que tienen otros aceites vegetales. El modelo ha sido investigado en animales y ahora se ha iniciado una línea de estudio en humanos. Entre los efectos beneficiosos se encuentran la disminución de la actividad del oncogen P21RAS, la protección del ADN del núcleo celular o la estimulación de la muerte de las células tumorales, así como la protección contra el daño del material genético. Así que ya saben, tostadas con aceite de oliva, los huevos fritos en aceite de oliva, el pisto, el aliño de las ensaladas, el pescadito frito, no pierdan las buenas costumbres. The best is yet to come. Come the day you're mine. Maravillosa Diane Krall que estamos escuchando en estos momentos, así que aprovechamos este placer, en este caso para nuestros oídos, y vamos a escuchar esas curiosidades gastronómicas dedicadas al caracol. Vamos allá. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol, dice el adagio popular. Ya sé que a muchos de ustedes puede que no les guste comérselos, pero seguro que disfrutarán escuchando lo que les voy a contar. El caracol es un molusco como muchos de los animalitos que nos comemos a la plancha y al vapor y que denominamos marisco. Lo que pasa es que este vive en la tierra y no en el mar. Las noticias escritas sobre su cocinado nos llegan desde los anales de la gastronomía romana. Además del recolectarlos, los romanos fueron un paso más allá y se convirtieron en criadores. Fueron ellos los primeros en desarrollar explotaciones cerradas donde criar caracoles. La coclearia, o lugar donde se practicaba la técnica conocida como helicicultura, fue llevada a cabo por un tal Fulvius Irpinus, establecido en Tarquemia, una ciudad no muy lejos de Roma, y esto según nos cuenta el historiador Plinio. Allí, a mediados del siglo I, se preparaban los mejores caracoles para las mesas más privilegiadas. Su alimento, un pienso a base de buen salvado de cereales regado con vino. Nada nuevo bajo el sol, ¿no les parece? Probablemente fueran legiones romanas las responsables de dar a conocer el consumo del molusco por toda Europa. El emperador Tiberio recogió en un manual gastronómico detalles de su recetario y preparación, y sus legionarios se las apañaban para carrear con esos moluscos en sus incursiones, incluso ya cocinados y preservados. Cerramos el apartado romano del caracol informando que las últimas noticias sobre los misteriosos componentes de la salsa más famosa del imperio, el garum preparado en Cádiz, confirman que esta incorporaba también caracoles. En la Edad Media el cristianismo se alió con los caracoles. No se sorprendan, todo tiene una explicación. La costumbre religiosa de la cuaresma, con sus dietas y ayunos cárnicos, permite que los caracoles se conviertan en una carne óptima para la abstinencia. Y es aquí cuando el recetario caracolero hispano se afianza. El caracol llega a convertirse en un habitual de la dieta conventual. Nobleza y monarquía se unen en el morder y sorber, el arte de comer caracoles. Su ingesta por parte del pueblo llano no decae con el transcurrir de los siglos, pero fue el despegue y refinamiento de la cocina francesa lo que aupó definitivamente al caracol a la categoría de bocado exquisito. Francia es hoy en día el primer consumidor de caracoles del mundo, ya que devoran de 1 a 2 kilos por persona y año. Los españoles, los belgas y los italianos, también los del recoleto Gran Ducado de Luxemburgo, les siguen a la zaga. La cocina del caracol pasa de ser un preparado habitual a cobrar especial protagonismo en numerosas celebraciones populares y religiosas. Los riojanos degustan en su capital una sopa de caracoles a la riojana el día de San Juan. Algunos aragoneses y sobre todo los oscenses asan los caracoles con ajo y aceite el día de San Jorge. En Álava conmemoran la festividad de San Prudencio con la elaboración de uno de sus platos más peculiares, que consiste en introducir una pequeña seta dentro de cada caracol. Los mallorquines cocinan caracoles con pollo por las cruces de mayo y los de Lérida celebran una magnífica fiesta del caracol. Sigamos tomando nota del recetario del caracol. Caracoles a la andaluza con ajo, cebolla y jamón. Caracoles palentinos que se acompañan de piñones, vino y huevos. Caracoles a la aragonesa con tomate, perejil, guindilla y buen jamón de Teruel. Otras, muy populares, son los caracoles al ajillo o con alioli y aquellas en las que pierden protagonismo y se convierten en un ingrediente más, como el afamado conejo con caracoles o el arroz caldoso de acelgas y caracoles de los valencianos. Personalmente, y como siempre he sido un afrancesado impenitente y bonapartista además, tiemblo de emoción ante unos caracoles a la borgoñona, extraídos de su caparazón, cocinados y vueltos a introducir en ella acompañados de esa maravillosa salsa de mantequilla. Un bocado de dioses. Espero que les haya gustado este pequeño trabajo que le hemos realizado sobre el mundo del caracol en la historia y sus principales recetas. Vamos a seguir hablando de caracoles porque tenemos a dos personas que han venido desde Caracoles Peribáñez para hablarnos, pues, tanto de la realidad de las razas de caracoles, las especies, la diversidad de caracoles que tenemos a la oferta en el mercado, como también de cuál es la tendencia actualmente. ¿Compra la gente caracoles? ¿Cómo los cocina? ¿En qué ocasiones? Bien, todo esto vamos a conocerlo dentro de muy poco. Estarán con nosotros Amparo Veranzi y Fina Pérez de Caracoles Peribáñez. Ahora vamos a pasar a publicidad y enseguida les contamos. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. A todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. ¡Cuánto tiempo! Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allipebre, pescados de temporada. Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. Punto Radio Valencia y Gandía. Punto Radio. Y Seguimos en Punto Radio Valencia, en el programa Comer y Beber, en el 92.0 del Dial FM. Vamos a seguir hablando de estos caracoles con los que hemos iniciado estas curiosidades gastronómicas y ahora lo haremos en Fruto de la Tierra. Pero antes vamos a hablar de un aspecto muy interesante de lo que se podía llamar agricultura, pero que también tiene sus vinculaciones con la caza, como es la trufa negra. Yo creo que a todos nos suena algo cada vez más, no solamente aquellas trufas de pastelería con la que nosotros, dentro de nuestra ignorancia, siempre confundíamos la existencia de aquellas trufas del Périgord, mon Dieu. Pero ahora las tenemos mucho más cerca, no solamente en los altos de la Comunidad Valenciana, cerca de Morella o en el interior de la provincia de Valencia. Hay otras provincias también como Soria, Navarra. Tenemos un lugar muy importante que yo creo que hoy en día creo que ha conseguido el liderato absoluto en lo que es la truficultura, que se llama Teruel. Teruel, sur de la provincia, está últimamente salpicado de nuevas plantaciones de trufa negra. Al otro lado del teléfono tenemos a Alejandra Pérez de Trusens, una empresa que, bueno, creo que está explotando todos los aspectos interesantes de la trufa. Alejandra, bienvenida. Hola, buenas tardes, Chema. Buenas tardes. Bien, en este caso el motivo de ponernos en contacto contigo es porque esta misma semana se va a inaugurar un complejo, una masía trufera, en el que pues podemos ver o podremos entender y aprender desde lo que es la truficultura hasta celebrar actos culinarios en torno a ella, hasta, bueno, celebrar incluso actos que nada tengan que ver con la trufa, pero que nos guste ese entorno. Cuéntanos qué es lo que va a suceder esta mañana en muy cerquita de Manzanera. Pues sí, efectivamente, como nos comenta Chema, desde el Complejo de la Trufa Negra vamos a inaugurar este viernes un salón de banquetes. Este salón de banquetes es pues un salón muy especial para nosotros, dado que se encuentra situado en nuestra finca trufera, de la cual extraemos este manjar culinario, tal y como comentabas, que poco a poco se está dando más a conocer, pero que realmente es un gran desconocido, y eso que Teruel, precisamente, somos los mayores productores de trufa negra, ya no solo a nivel nacional, sino que incluso me atrevería a decir que a nivel mundial. Eso como un ámbito regional concreto, quiero decir, como un ámbito regional me refiero como una zona concreta, como es Teruel, esa parte del sur de Teruel. Luego ya tendríamos que alcanzar, pues a lo mejor, lo que es la provincia de Soria, Navarra, que también hay explotaciones importantes, pero no de la importancia que sucede en Teruel. ¿Es así, no, Alejandra? Exactamente, sí. Digamos que hay distintas zonas en toda la geografía española que también han apostado por este manjar, pero en particular Teruel, la verdad es que estamos dando mucho que hablar en este sentido, porque hemos apostado desde el primer momento por su cultivo. Además de lo que es propiamente la explotación de un lugar, pues yo supongo que pintoresco, rodeado de naturaleza, en la masía trufera podemos descubrir todos los aspectos de la trufa, ¿no? ¿Qué es lo que encontraría cualquier persona que sienta interés por acudir allí? Porque creo que organizáis algún tipo de actividades o las a lo largo del año, ¿no? Es así, ¿no? Sí, nosotros ya venimos organizando jornadas de trufiturismo. O sea, allí hacemos una actividad lúdica que con ella pretendemos dar a conocer todo el mundo de la trufa, desde un poco introducir al visitante en lo que viene siendo la cocina de trufa, hasta lo que sería todo el proceso de recolecta con perros truferos, que llama muchísimo la atención. Entonces, un poco ayudándonos de todo esto y con todo el interés que tenemos nosotros por la trufa negra, pues ha dado lugar a que ahora mismo estamos en vistas de abrir este salón de banquetes. Bien, hay otro aspecto también dentro de lo que es el grupo de empresas, ¿no?, de la trufa negra, que es que es el desarrollo de productos derivados de la propia trufa. Cuéntanos un poco cuál es esa gama que creo que bajo el nombre o etiqueta o marchamo de Trusens estáis empezando a lanzar al mercado. Sí, nosotros dentro de la gama de Trusens, con toda la trufa que sacamos de nuestra plantación, llevamos por un lado línea de alimentación y por otro lado ya tenemos en el mercado toda una gama de cosmética, de productos de cosmética. Ah, ¿de cosmética incluso con trufa? Exacto, sí. La trufa también sorprende a muchos porque no solamente es tan deliciosa en el plato, sino que además se han descubierto un montón de propiedades que la hacen perfecta para todo tipo de tratamientos. Danos o proporciónanos, por ejemplo, alguna dirección web donde los que estamos escuchando ahora todo este tipo de cosas podamos ver e indagar y conocer un poquito más sobre todos estos proyectos. Pues referente a todo el tema de alimentación y cosmética, en www.truesense.es ahí descubrirán todas las curiosidades que nosotros podemos mostrar. Y luego, con respecto al salón de banquetes que vamos a inaugurar ahora, lo podrán ver en www.latrufanegra.com. Bien, pues Alexandra, gracias por estar con nosotros aquí en Comer y Beber y descubrirnos un poco más ese cada vez menos desconocido e incógnito mundo de la trufa. Poco a poco vamos sabiendo más de ella. Así que buena suerte y espero que podamos estar juntos otra vez aquí en Comer y Beber pronto. Hasta pronto, Alejandra. Bien, muchas gracias, Chema. Hasta luego. Adiós. Bien, pues llega el momento de que continuemos con ese fruto de la tierra, con estos caracoles con los que hoy hemos empezado un poco el programa, a vertebrar este programa de hoy. Yo creo que es un alimento que ha tenido su importancia en el pasado, que la ha tenido también en estos últimos decenios, pero que parece ser que cambiado el siglo, cambiado el milenio y por culpa, pues un poco, o a causa, no vamos a decir que sea por culpa ni de nadie en concreto, sino que es la causa del cambio de costumbres, del cambio de lo que hacemos cotidianamente. Y el cambio también de nuestras costumbres gastronómicas, pues el caracol parece que cada vez más está relegado a ciertos momentos especiales, a ciertos lugares donde todavía la cultura gastronómica se mantiene, pero las ciudades cada vez se apartan un poco más de él, desafortunadamente. Comenzaría, bueno, pues hablar de este asunto con Amparo Verancio, que bueno, está en el Mercado Central de Valencia. Bienvenida también, Fina Pérez, de ambas dos entrambas de Caracoles Peribáñez. Cuéntanos un poco cuál es la realidad hoy del caracol en el mercado. Tú tienes un termómetro todos los días durante todo este tiempo. Sí. Y puedes contarnos cuáles son las reacciones de los, por ejemplo, de los compradores clásicos o de los nuevos compradores de caracoles. Vamos a ver, yo te diría, y bueno, y es una gran realidad, que el caracol no se va a perder. Los abuelos se lo hacen a los hijos y a los nietos, vamos, gente jovencita me dice, dame un kilo de caracoles, dame medio kilo de caracoles que me lo va a guisar mi abuela. O sea, eso está ahí. Y de hecho también está el caracol precocido, que para toda esta gente que tiene tanto trabajo y no tiene tiempo de guisar, lo tiene ya preparado. Entonces el caracol yo creo que no se va a acabar nunca. Además, cada día se conocen recetas nuevas de caracoles y está en auge, ¿eh? Yo creo que está en auge. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos en una época muy mala. En vez de comprar un kilo, te compras medio kilo. Pero la salud. ¿Qué tipo de caracoles son los que normalmente tienes allí? Pues mira, el más económico, que vale para paella, para hacerlo en salsa, es la cabrilla. Es un caracol así rayadito y es el más económico. Después ya, pues si quieres un poquito más fino, ya tienes la choneta y ahora en el verano la estrella es el avellanén, el pequeñito. Ese, vamos, a quien no le gustan los caracoles, ese le gusta. Ese es el que más se vende en verano. Fina Pérez, tú te encargas de dirigir a lo mejor la batuta o de controlar las entradas y salidas de caracoles y no a la marcha del caracol, sino ya ensacados y empaquetados. ¿Cuáles son las procedencias? Porque vamos, aquí estamos tocando hoy dentro de Caracoles Beribáñez, que es la empresa para la que trabajáis los dos. Estamos hablando de lo que es la comercialización directa ante el público, pero tú controlas y sabes la procedencia de los caracoles. Sabemos también que ha habido mucha polémica, o hay cierta polémica, porque están los que proceden de cultivo, están los que son salvajes. Y claro, todo eso es una cosa que hay un poco que cuidar. Han salido incluso hasta noticias en los últimos años, ¿no? De personas pues que llegaban incluso a devastar zonas, ya no solamente salir a coger cuatro caracoles para hacerse la paella, sino que era realmente una recolección bastante incontrolada. Cuéntanos un poco ese mundo, ¿no? La procedencia del caracol. Te puedo decir que la mayoría, el 90% es todo exportado, viene todo de fuera. Y un 10%, más o menos, o un 20%, es más o menos el español. ¿Y cuáles son los países? Todo es salvaje. Pues de Sudamérica. ¿Procedencia? ¿Sudamérica? De Sudamérica y de Marruecos. ¿Y de Marruecos también viene mucho? Mucho. Y aquí el que hay, digamos que es el del país que le llamamos, ese es menos. Entonces, pero bueno, la calidad de tanto uno como el otro es muy buena y no hay ningún problema. Tanto, como ya te he dicho mi compañera, el que más se vende es la cabrilla, porque es el tipo, digamos, que caracol, es el que se pone, digamos, en paellas, uh-huh, y el que más se vende para eso. Luego, en las zonas de la parte de Andalucía y eso, ahora en la época de verano, en los meses estos, ahora es el que se vende el pequeñito, que ese en tapeo y eso, pues triunfa. Es el que más se mueve, ¿no? Exactamente. Tenemos con nosotros a un invitado y amigo de la casa, es Raúl Magranel, del restaurante Bonaire. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, Raúl, cuéntanos algo de tu experiencia con los caracoles a nivel gastronómico. Pues a nivel gastronómico podemos hablar que el caracol está muy difundido dentro de la dieta mediterránea. Y dentro de la dieta mediterránea hablamos la española y francesa, porque una vez nos salimos de esta dieta, es un animal bastante extraño para dentro de lo que son los... El inglés lo suele tomar, pero el estadounidense es una cosa muy extraña. Que un americano tome un caracol es muy difícil. Pero dentro de lo que es nuestra dieta, y hace muchos, muchos años, estamos hablando que en la Edad de Bronce, sobre unos 1800 antes de Cristo, ya se conocía que dentro de la dieta del humano ya tomaba ya el caracol. De hecho, aquí con nuestros partícipes de hoy, hace, pues, había, entonces se llamaban Clearium. Plinio el Viejo dejó escritos en Fabius Hispinus que había una granja ya hacía muchos años. Ya en la época romana empezaron ya a hacer la labor que ustedes están haciendo hoy en día aquí. Hombre, nosotros nos han informado, bueno, varias veces dicen que si es digamos que es doméstico, por decirlo así. Granjas, tenemos entendido de que hay muchas, pero que funcionen, ninguna. Bueno, en aquellos por entonces... Eso, se ve que es muy delicado, no sabemos el motivo y el por qué cuesta de que salga de un poquito del caparazón, del huevecito, y entonces es un animal que es más bien delicado. Entonces, todo lo que es el animal que es silvestre, incluso la concha y todo, se hace más rápido y mucho mejor. Y ese sin ningún problema. No solo que se llama la helicicultura. Sí, exacto. Correcto. Tenía entendido de que hay una gran dificultad por la parte de las enfermedades, los grandes depredadores que tienen, no solo los humanos. También de ello, pues todo, cualquier plaga les afecta, eso es bastante... Sí. Aunque creo que estáis de buena labor, porque dentro de lo que es la cocina española estamos aportando, o compañeros míos están aportando, en hacer lo que es el caviar blanco. ¿El caviar blanco? Caviar blanco, es el caviar. A ver, cuéntame eso, ¿qué es eso del caviar blanco? A mí me piden ya, en el mercado. ¿Te están pidiendo caviar blanco? Me están pidiendo. Bueno, y Amparo, ¿y qué haces tú antes cuando te piden caviar blanco? ¿Qué pues les dices? Que no, que imposible, imposible. Bueno, pues no, intuyo que serán las huevas del caracol. Correcto, correcto. Son las huevas del caracol, se denomina caviar blanco. Tiene, pues como cualquier caviar, tiene esa dificultad del punto de sal para que el caviar no quede baboso, no se estropee y tal. Se llama caviar blanco. Aproximadamente hace falta para elaborar un kilo de él entre 275 y 300 caracoles. La hueva aproximadamente, y si no ustedes me puedan rectificar, creo que son 4 milímetros lo que mide la hueva. Sí, y se cría con una arenilla de unos 2 milímetros. Hacen la criba y de ahí sacan lo que es el caviar blanco. Bueno, ¿y eso dónde se está desarrollando? ¿Tú aquí en España? Ferran Adrià, un colega mío, ya lo introdujo hace un par de años ya en la cocina. Y no es económico, ¿eh? Estamos hablando de unos 1.600 kilos el kilo. ¿Eh? Sí, sí, 1.600 euros el kilo, perdón. O sea, 1.600 euros el kilo, entonces estamos hablando... De caviar blanco. Estamos hablando un poco precios similares a los que a lo mejor puede tener un caviar... No como un beluga. Hombre, no, esto, no, beluga esto, seguro, pero un caviar ruso... Sí, algunos caviares ya... ¿Estará por ese precio? Sí, están por estos precios hoy en día. Sin lugar a dudas. Hablando de que lo que es la hueva del caracol era más grande... y a la hora de tomarlo en boca es muy fino, muy fino. Está teniendo gran aceptación dentro de lo que es la gastronomía. Bueno, yo lo que quisiera es que hiciéramos una catalogación, lo digo para los ignorantes, como yo, en este caso, del mundo del caracol. Voy a incluirme entre ellos. Vamos a hacer una clasificación para que sepa cada uno a la hora de ir al mercado o a la hora de ir, oye, voy a este fin de semana a hacer una recetita, pues por ejemplo, voy a hacer un arroz que lleve caracoles o voy a hacer simplemente unos caracoles. Hay múltiples recetas, o simplemente voy a hacerlos tipo a la francesa, esto es a la borgoñona que estábamos hablando. ¿Qué tipos de caracoles son cuando una persona llega al mercado los que se puede encontrar? Háblanos, Amparo. Bueno, yo te digo que el más baratito, el más económico ahora para la gente es la cabrilla, pero no cabrilla, ese sería. ¿Y ese con qué se utiliza la cabrilla? La cabrilla, ya te digo que hay gente que la utiliza para la paella, para la salsa, para hacer un arroz con conejo, para arroz con acelgas, para todo. Pero yo te digo que a mí personalmente el que más me gusta, los de los que más me gustan y que veo que la gente así un poco más, que entiende más, le gusta, sí, es la choneta, el avellanén, los cristianos. El choneta, pero choneta, avellanén y cristiano, lo mismo. No. Porque yo creo que cristiano es más grande que, claro, la choneta es chiquitina. Exacto. Y el avellanén que es similar a la choneta, ¿no? El más pequeñito. El más pequeñito. Sí, el más pequeñito. Más pequeño. Y el moro se utiliza para hacerlo frito o al horno. En la zona de Cataluña, a la yauna. Caracol a la yauna. A eso es tremendo. Sí, pero es que nosotros hemos hecho una página web en la cual hemos introducido, porque nos pedían mucho, mucho por esto de la yauna, y les hemos introducido una receta para cómo tienen que hacerlo. Del caracol a la yauna de los catalans. Sí, te llaman, te dice, oye, ¿y esto? ¿Y lo otro? O compran una bolsa y te dice, oye, me vas a perdonar, pero me dices, está muy bien presentada esto, ¿y cómo lo puedo yo hacer? Vale, entonces, los caragols a la yauna, esta receta que, bueno, podríamos decir que es una de las más universales en toda España, la de los catalanes, esta se hace con los moros. Con los moros solamente. Solamente. O sea, que ya sabemos una cosa, vamos a comprar el caracol moro para esto. Correctamente, es de ese caracol, también es de donde se saca también el caviar blanco. Ah, del caracol moro. Es que hay de piel, digamos, bueno, piel, decimos, la carne blanca, sí, carne más oscura. El caracol moro, todos sabemos, se llama caracol moro baboso, que al elaborarlo, una vez limpio, se tiene que poner boca hacia arriba, y bien, las hierbas al gusto, pero suelen ser tomillo, romero, uh-huh, o orégano, también hay el que le pone, un poquito de aceite de oliva y sal. Boca hacia arriba y se pone en una lata, que es la yauna, que llamamos, simplemente es una lata, que la cortan rectangular y ponen todos los caracoles hacia arriba, y entonces ya cuando se esparce ya lo que es el condimento que le quieres meter, al gusto de cada uno, aceite y sal. Y se ponen o bien a la brasa o bien a un horno, y es cuando se hace el caracol. Y luego se hace una aioli. Que se pueda acompañar. Exactamente. Una pregunta, pero antes de ponerlos boca arriba todos, ¿hay que engañarlos? No. Bueno. Yo soy partidario, como de pegarle una rentaeta. Sí. Bueno. Como se diría en valenciano, ¿no? Estamos hablando que no deja de ser un animal que se arrastra por el suelo, que vive y convive continuamente en el suelo, y un poquito lavarlos con agua, con dos, un par de aguas. Y si coges y una vez el caracol está ahogado y lo metes, siempre vamos a partir de... que vamos, lo vamos a tener que ingerir. Yo, sin duda. Lavarlos. Pero una cosa es lavar y otra es engañar. Es que es diferente. ¿Eh? Bueno, engañar saca la carne fuera. Es diferente. Hay quien lo hace, hay quien lo engaña antes, lo lava y lo engaña. Sí. Y hay quien lo lava simplemente y luego ya directamente, recién lavado, lo pone en la plaza. Eso sí, para hacerlo la yauna, sal, recién lavado. Y la sal la tienes que poner después, porque si no, no saca la molla. Exacto. A la salva al final. Sí, sí, claro, sí. El caracol con el contacto del calor del fuego va sacando la molla. Entonces, si tú le pones la sal, se retrae. Tienes que esperarte un poco. Correcto. Vale, bien, otro truco tenemos ahí. Eso es muy importante, ¿vale? La sal siempre al final, como hoy en día prácticamente usamos la sal de pie y a pocos cocineros. Nos estamos dando cuenta que a la hora de cocinar la sal, el toque de sal se tiene que dar al final. Para cocer cualquier alimento pierde menos jugos, de hecho la sal es un gran tóxico para toda clase de estos animales, que no deja de ser de la familia de los babosos, un molusco. Y si le toca la sal, lo matas, muere muy rápidamente. Ya. Amparo, ¿hay alguna anécdota? Tú que estás en el Mercado Central, ves pasar a tanta gente por allí delante, nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que opinan otras culturas sobre nuestra afición por el caracol? Oh, los chinos, sobre todo, se ponen, pero unas caras de asco, por favor, se van corriendo. Hay algunos que huyen, pero bueno, no sé. Se alejan unos metros, sí, incluso. Sí, todo, ¿eh? Es algo... Les da. Porque no los han probado. Claro, porque no los han probado. De hecho, vino la televisión japonesa y me hizo una entrevista, ¿eh? Aquí para ver los caracoles. Pero estuvo más de una hora haciéndome preguntas sobre los caracoles, claro. Cómo se cocinaban. Dice, es que lo vamos a llevar a nuestro país y para que la gente vaya conociendo el mundo este de los caracoles. Correcto, una vez nos salimos culinariamente, una vez nos salimos de lo que es la zona del Mediterráneo, simplemente solo que existe, que sepa yo, una receta que se llama escargot, que es caracol en francés, que es una receta que solo la hacen en Inglaterra. Es curioso. Sí. Y prácticamente una vez pierdes el pie aquí en lo que es la zona del Mediterráneo, lo que es Francia y España, sobre todo, son los que más consumen caracol. Sí, sí, sí. Pero no se va a acabar, ¿eh? Esto va a más. Va a más. Esto va a más. Sí, porque sí, ya no es caracol también. Vivo que da mucho trabajo. Ahora ya tienes el caracol que está muy bueno, que lo hacemos allí en Caracoles Peribáñez. Está ya lavado y engañado, envasado al vacío, que no es congelado, refrigerado. Bueno, también hay congelado, pero hay precocido y refrigerado. Sí, es una facilidad más. Muy importante a la hora de tener que limpiar el caracol, claro. Y engañarlo, porque es un tiempo que se pierde. Sí, yo recuerdo de mi infancia, recuerdo, pues bueno, en las lluvias de primavera, pues lo típico, salir con mi abuela, ir por ahí espigolante. Sí, un buen antiestrés, ¿eh? Pasabas una tarde. Sacar allí entre, cuando se habían viñas, pues entre los pámpanos de las viñas, allí coger algún caracolito. Y luego también recuerdo, pues, a mi padre, ¿no? En hacer una especie de jaula para caracoles. Y allí echaban las ramitas de romero, el tomillo, allí estaban purgándose, sí, señor, hasta que llegaban las paellas, sí, de verano. Sí, y en, señor, las paellas de verano ya, sí, esos, señor, caracoles estaban ya listos, ¿no? Sí, para... señor. Eso creo que ese lo el proceso, hecho, ¿no? Yo en mi casa también de toda la vida. No, lo hemos hecho todos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Pues esas son las cosas que yo a lo mejor pienso ahora. Claro, luego sí que sabía el proceso. Yo veía allí que cogía a mi madre, pues empezaba a limpiar allí caracoles y los metía la noche anterior, la tarde anterior. Sí, señor. Los metía dentro de un recipiente con agua y los tapaba, y allí los caracoles que pugnaban por escapar de aquel encierro sacando las mollas como podían, sí. Algunos escapaba, sí. Yo al que se escapaba lo amnistiaba, digo, bueno, por fuerte o por valiente, pero tú y lo sacaba fuera del campo y digo, tú te lo has trabajado, pero hay otros que los pobres no podían, los que caían más abajo, esos ya no podían salir entre todo, pero bueno, ese era un poco el proceso, ¿no? Y al día siguiente el caracol estaba listo, ¿no? Para poder consumirse. Bien, pues hemos visto los avellanencs, hemos visto los cristianos. Hemos visto los moros, que son para hacerlos a la yauna. Y luego hay uno que llaman la baqueta, ¿no? ¿Qué es la baqueta? La baqueta, ¿eso es una palabra también valenciana? ¿O está en castellano también? ¿Tendrá una traducción? ¿O baqueta? ¿No? Yo no sé, yo sé que se escribe con B. No con V, con B. Baqueta, que será vaquilla, ¿no? ¿Será por el tamaño o por qué? No, no, no, es que no tiene nada que ver con una vaquilla. No, digo yo, no sé, por los cuernos. La vaquilla es con V y la baqueta es con B. Sí, y a precio de entrecot de buey. A precio de entrecot de buey. Sí, la más cara. Ese es el caracol más bueno, un sabor muy fuerte, pero es que tú haces una paella con una docena que pongas de baquetas y la paella te cambia el sabor. El arroz cambia el sabor totalmente. No tiene nada que ver con ningún caracol. La baqueta caracol por excelencia. ¿Cómo se puede reconocer una baqueta por fuera? ¿Cuál es su característica principal? Por fuera, principal? Pues es parecida a la choneta, pero más grande. Parecida más a la choneta. Plana. ¿Cómo es la choneta? ¿Cómo es la choneta? Jolín, pues un color así pardo. Hay algunas rayitas. Es que hay muchas, sí, clases de chonetas. Sí, sí. Normalmente suele ser un poquito más, de piel más blanquecina. Más algo sobrado, como si fuera del caracol avellanenc, pero no está redondito, sino más llano. Más plano. Sí. Y la molla es blanca, así como la choneta la tiene un color así grisáceo oscuro, la baqueta la tiene blanca, ¿eh? Así tú lo reconoces. Uno que vaya a pie por ahí, por el monte, reconoce la baqueta así. Pero es que luego, a la hora de comértela, tú te comes una choneta o una cristiana. Bueno, ¿a cuánto estará el kilo actualmente? Eso mide por docenas. Son por docenas. ¿Cuánto valdrá una docena? Actualmente no lo sé, porque hace tiempo que no le he comprado para poder elaborar, pero sé que que se estaba casi a euro la baqueta, ¿eh? Sí. Casi en un pero euro. Ahora está más casi barato, en euro sí. La baqueta, igual como el caracol de montaña este apreciado, sí. O el caracol francés. Bueno, ese sí. Estamos hablando del caracol francés, es dimensiones mucho francés. Más grandes. Pero es el más grande. El pero que aquí lo puedes encontrar, estamos hablando que puede ser casi de su diámetro de unos 10 centímetros. No, es muy grande, es dos veces como un caracol moro, que, ¿no? Pero de piel blanca. No, y moros tienes guapos, ¿eh? No, eso tengo yo uno en la foto, es impresionante. Uno de esos así. Y lo que dice él, alaba, te enseñaré el otro camino que te has portado bien. Sí. Muy mal hecho, pero puedes bueno. Escapar. Bueno, vamos a terminar con los caracoles hoy, dejando claro las facilidades que hoy podemos tener para cocinar, para aquellos, a todos aquellos que nos gusta la cocina y que podamos dedicar un ratito y dedicarse a los caracoles. Vamos a hablar de una receta fácil de caracoles y vamos a hablar, has dicho que está disponible, por ejemplo, hoy en el mercado en general. Un tipo de caracoles que ya están engañados y claro. cuéntanos eso. Sí, los hacemos nosotros allí en la empresa, en Caracoles Peribáñez. Tenemos cabrilla, tenemos la avellaner y tenemos la choreta. Y están precocidos ya, sí, ¿quiere decir eso? Lavados, pero muy bien pues lavados. Quiere decir que el proceso, digamos, de lo que hace el ama de casa, la persona, por ejemplo, las personas más mayores están acostumbradas a que dices tú, mira, te lo doy con este proceso. Dicen, no, yo prefiero lavarlos porque se creen que si ellas los lavan están mejor que todo lo que tú estás haciendo. Ajá. Y aquí te das tú, todos los engañas, luego los lavas, los vuelves a enjuagar, le quitas los rotos y los vacíos. Toda la noche engañándose. Y los cocinas, le haces una especie de precocido, no los terminas de cocinar para que luego cuando la mujer compre la bolsita, le quitas el agua, bueno, lo enjuagas. El hombre, exacto. De la forma que lo estamos preparando, igual puede comprar un hombre que una mujer. Entonces, le quitas el agua, lo enjuagas un poquito y luego lo cocinas al gusto, con lo que tú quieras. Sí. Con tu la comodidad es que a las 3 de un sábado, a las 3 de la tarde, te viene un cliente, por favor, véndame un chonetas para la paella que la voy a hacer ahora. Y tiene los caracoles ya preparados. Correcto. Yo he usado vuestros productos, van muy bien elaborados y como están muy bien explicando, están a punto de coger el caracol. Vale, pues ahora Raúl, danos una receta fácil, tenemos ya la manera fácil de... Ahora danos una receta facilita. Para disfrutar de esos caracoles. Hay varias recetas dentro de lo que es la Comunidad Valenciana, de ello hay algunas que llevan chorizo, jamón y tal, pero he cogido la media, ¿no? He juntado todas las recetas y ¿qué productos ponemos todos para hacer este caracol en salsa? Porque la mayoría de veces los caracoles aquí en la Comunidad Valenciana los usamos para paella o para hacer una salsa de caracol, una caragola, que te queme en Valencia. De hecho, la base que he cogido la media es tomates maduros, un par de ellos, cebolla, hierbabuena y ajo. Eso es prácticamente aceite de oliva y sal. Se hace un sofrito con el tomate y la cebolla y luego las hierbas de cada zona. Ahí están los caracoles de Geldo, que llevan chorizo y jamón. La zona de aquí más cerca del Mediterráneo, o bien por las verduras que tenemos, solemos poner un poquito de jamón y bachoqueta Bobby. Eso te iba a decir, hombre. Que es nuestra receta de aquí. Y que, una cosa, el toque de las hierbas. El toque de las hierbas, ¿cuál sería? El toque de las hierbas, muy importante. Punto de picante al gusto y hierbabuena. O sea, punto de picante al gusto que lo podemos hacer con qué, con una guindilla. O pimienta blanca. Porque vale, a veces el exceso de la guindilla rompe un poquito lo que es, calienta demasiado la boca. Pero y un poquito de hierbabuena. Y un poquito de hierbabuena es la mayoría de las recetas. Sí, la base. Algunos con majada o sin majada. Si haces un tombete con ella en caragols, lógico, llevar una majadita de almendra, pancito, y entonces para espesar un poquito el caldo. Y con rebollones. Excepcionales. Es muy bien, cuando viene la época. ¡Hombre! Pero la media, ¿qué? Más o menos, la media de la receta que todos solemos poner aquí en Valencia es los ingredientes que os comentaba. Sí. Tomate, cebolla, ajo, hierbabuena, en lo que es la guindilla o bien pimienta, y luego ya según qué zona, pues al gusto. Los que llevan chorizo, como la zona de Geldo, esta zona aquí que metemos jamón con bachoqueta, uh-huh. o en alguna parte como calles o viver que hacen el tombé de coñí con caracoles, y algunos se ponen ternera, ¿eh? Sí, hay algunos que hacen ternera. Y hay quien le pone patata. Da para todo. Sí. Patatas para también todo. Le ponen. Da para todo, da para todo. Es que pues da para todo. Amparo y Fina de Caracoles Peribáñez, hasta aquí hemos llegado con este capítulo hoy de los caracoles. Los hemos puesto un poquito en valor. Raúl, no te vayas porque estoy contigo con el restaurante Bonaire y gracias por estar con nosotros. Vamos gracias, a pasar a publicidad y nada, nos veremos pronto. Vamos allá. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo Etiqueta Negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia. Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual. Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com. Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Shintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del teppanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Shintori Teppanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96 381 2882. La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana. Un producto natural, del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Danny boy, the pipes are calling from glen to glen. Seguimos en Comer y Beber en las provincias, en Punto Radio, en el 92.0. Y bueno, tenemos con nosotros a Raúl Magranel del restaurante Bonaire. Nos has aclarado algunos aspectos, Raúl, sobre los caracoles, pero ahora queremos saber. ¿Qué nos propones de cara a este verano? Restaurante Bonaire en pleno corazón de la Albufera de Valencia, en el Palmar. Cuéntanos qué tenemos allí. Pues bueno, cara al verano, como no, lo que hay que hablar son de los pescados que tenemos, ya que convivimos al lado del Mediterráneo y de ellos ahora pues se puede sacar una buena gamba, cigalas y, como no, un pescado como puede ser el rape, lobina o dorada. Productos que hoy en día tienes en el mercado, que se pueden elaborar en casa fácilmente, o bien a la espalda, o bien a la plancha, o bien a la brasa. Y arroces. Arroces, ¿no? Arroces. ¿Cómo no? Época de arroces, o época de verduras, podía estar hablando de un arroz muy suave de tomar, un arroz con cigalitas, sepia, alcachofas y ajos tiernos. Si no tienes alcachofas, aunque tenemos alcachofa de verano, igual como el ajo tierno, tenemos un producto que siempre se puede hacer. Es un arroz muy suave de tomar. Y no es fuerte, no es ya como nos podemos tomar una paella que tomamos en invierno, ¿no? Con carne y tal. Pero son arroces hoy en día. Tenemos una cocina envidiable para el resto del mundo. Ya lo creo. ¿Tienes alguna propuesta especial? ¿Has cambiado algo en tu carta para este verano? Para este verano lo que estoy haciendo es la paella de lobina con anguilas y col. Una paella de lubina con anguilas y col. Y col. Madre de Dios, paella, ¿suena eso bien? Paella, como su nombre indica, y sus productos, paella de la Albufera. Se llama paella albufera y está teniendo una gran aceptación, casi más, por los extranjeros que nos vienen porque quieren probarla. Y la gente de la zona que se atreve a porque, claro, ha caído un poquito en desuso la anguila, ¿no? La anguila también está cayendo como el caracol que estábamos hablando antes, o bien porque la gente joven no se atreve a probarlo y tal. Sí, sí. Pero cuando lo vas poniendo en platos que son más accesibles para tomar arroz, la gente está teniendo gran aceptación la paella albufera. Hoy, esta noche, se celebra la Noche del Vino de la DEO Valencia. Y bueno, en el periódico Las Provincias se ha llevado adelante un especial en el que, bueno, en un rincón he podido hacer una defensa de esos vinos de una sola noche, que son los vinos rosados. Se llaman de una sola noche porque los sollejos se están junto con el mosto solamente una noche para que dejen ese color tan atractivo. Son los vinos rosados ideales para, por ejemplo, esa gastronomía valenciana del arroz, te preguntaría, sí. Raúl. Sí, sinceramente, yo que soy un gran amante de los vinos, sobre todo de tintos, tengo que confesar, cada día me estoy sorprendiendo más los vinos rosados que están sacándose y el maridaje tan espléndidamente que hacen para tomar un arroz con ellos. Bien, pues Raúl, nos vamos tú y yo de la manita a esa noche de los vinos valencianos que se celebra en la ciudad de Valencia, en Los Viveros, y toca ahora despedirnos de todos ustedes. Gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente comer y beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, comer y beber, y nada más que decirles que hasta pronto. Amigos. So it's only got one thing left to do. Just crazy.